He recorrido caminos, por eso nada me asombra. No soy el que tala el árbol y luego busca su sombra. Sin pausas, que el dar no quita lugar. Hay que abrir nuevos caminos por si toca retornar. En las salinas de mi alma vinieron a cosechar algunos que descubrieron que no solo brota sal. No me pidas una mano porque dos me dio el Señor. No me pidas más ternura, tengo un solo corazón. Gracias le doy a la vida por todo que me ha dado. Yo soy de una sola pieza, no soy paloma chimbrado. Voy caminando y pensando en el bien que debo hacer. Se me va acabando el día, va entrando mi anochecer. Que va marcando el camino. No prendas por prender fuego al árbol que ves caído. No me pidas una mano porque dos me dio el Señor. No me pidas más ternura, tengo un solo corazón.